Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo ecuatoriano Bueyes de Madera se presentará el próximo 27 de marzo en la Alianza Francesa de Quito. La agrupación experimenta y redescubre el folclore latinoamericano utilizando elementos del pop, rock, beats y grooves, con bases en instrumentos acústicos y análogos. Su música se fusiona con un espectáculo de pintura en vivo. Su álbum y libro de poesía Apis, lanzado a inicios de este año, es una obra que recoge las pinturas en tinta sobre papel y acrílico sobre madera de Teo Monsalve, quien ejecuta la pintura en vivo desde el escenario junto al grupo. Internacionales. La Habana. El sexto Festival de las Artes en Cuba se inauguró la víspera en La Habana, con un ritual mágico religioso de la cultura afrocubana. Durante el encuentro se realizarán cantorías infantiles, exposiciones fotográficas, proyecciones audiovisuales, conciertos, intervenciones urbanas, obras de teatro, conversatorios y presentaciones artísticas de múltiples tipos. El festival se desarrollará hasta el próximo 29 de marzo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.